Y ya la tenemos del otro lado de la línea, María José Mancilla, quien es integrante justamente de esta fundación, para que nos cuente un poquito más sobre esta actividad. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo les va? Bien, bien. Sí, es cierto, el sábado 30 tenemos preparada una movida grande a la que se suma la Fundación ONIS, así que estamos muy entusiasmados con este nuevo circuito médico. Para que la gente se acerque y pueda comenzar sus vacaciones sanos. Qué importante, Mari, porque primero preguntarte hace cuánto tiempo que lo vienen realizando para que le cuentes a la gente del otro lado y después destacar que es de manera gratuita. Sí, te cuento que nosotros empezamos como fundación a funcionar hace un año y poquito. El 9 de septiembre cumplimos un año recién. Y nuestra tarea es básicamente, tiene tres patas: educación, capacitación laboral y salud, porque consideramos que una persona sana puede adquirir los conocimientos de otra manera. Entonces es muy importante hacerse los chequeos y hacerse los controles. Así que lo hemos puesto como a principio de año y a final de año como prioridad en la fundación. Intentamos, sobre todo con los chiquititos, que completen las fichas médicas y que lleguen a los controles las mamás de manera gratuita, de manera fácil, acompañándolo con una merienda y con juegos. Entonces los chicos están entretenidos mientras esperan el médico. Tratamos de quitarle un poco de peso a esto de que mamá me lleva al médico y tengo un poco de miedo, sino llegamos a comer rico, a jugar, siempre hay una propuesta distinta, o tenemos masa, o tenemos mesas para pintar, o hacen máscaras, hasta que te toca el turno y bueno, ahí el pediatra hace los chequeos. Es la primera vez en la que se suma la Fundación ONIS, porque en este año en particular, haciendo apoyo escolar, detectamos varios casos que hicimos tratar con médicos de forma particular, ya que Villarreal no cuenta con maquinaria para oftalmología, y los cuatro casos necesitaron anteojos. Hay un caso específico que, bueno, que tenía una enfermedad que derivaba de otro lado, que estamos haciendo tratar en el hospital de niños, pero nos llamó mucho la atención ese tema. Por eso nos pusimos en contacto con ONIS. Y ONIS, la verdad que con los brazos abiertos nos recibió y dispuestos a prestar todos sus servicios, a venir con todas sus máquinas y sus médicos a brindar los servicios que la gente necesita de manera totalmente gratuita. Y cerrando el círculo de, ellos nos decían un poco, es muy difícil para la gente de bajos recursos, a quien está destinado específicamente esto, porque quien tiene obra social puede atenderse donde tiene ganas, hay gente que no lo puede hacer, entonces por eso específicamente elegimos Polinesia. Y si te recetan un par de anteojos, ONIS también se ocupa de que llegues a una óptica donde te faciliten esos anteojos. En el caso de que detecten que tenés cataratas, también te ponen en una lista en donde ONIS se ocupa de conseguirte los cristales y hacer esa intervención de manera gratuita a través de la fundación. Entonces no es menor el aporte que hace esta fundación, realmente para nosotros ha sido un golazo encontrarnos con ellos y encontrar personas de corazón, porque realmente cuando uno hablaba con ellos nos sentíamos identificados, ¿no? En esto de que se emocionaban cuando ves que los niños avanzan o que la gente realmente puede terminar de solucionar un problema. Entonces creo que este circuito va a ser muy particular. Tenemos pediatras que también se han sumado y todos están trabajando de manera gratuita sin cobrar un peso. O sea, este circuito en particular, todo el mundo aporta de su lado lo que tiene, el conocimiento, las ganas, el tiempo. Tenemos odontólogos. Nosotros este año hicimos un programa con la Universidad Católica de Córdoba, donde los niños y los padres, porque es muy importante la bajada de arriba hacia abajo, cuidaban sus dientes y hacíamos hincapié en la alimentación, con lo que cada uno tiene en casa. Repartimos cepillo de dientes, de pasta de dientes, y la universidad trajo todos sus alumnos para dar clase sobre cómo cuidar un poco los dientes y hacerlo así de una manera más divertida para que los chicos se engancharan con esto. Y a los papás brindándoles tips, por ejemplo, de que en el cepillado, si no tengo la pasta de dientes, no importa, sino que solo con cepillarme los dientes alcanza. Entonces nos pareció también importante contar con odontólogos en este circuito médico. Una de esas odontólogas es la que nos acompaña en este proyecto de la Universidad Católica, y tenemos otra odontóloga que también se ha sumado, que viene desde Mendiolaza. Así que bueno, estamos muy entusiasmados. Tenemos a la doctora Antonella Tello, que es una médica generalista, que trabaja también en el Instituto Young. Tenemos una pediatra que viene desde Río Ceballos. Así que estamos muy entusiasmados con esta movida. Y bueno, y la municipalidad nos brindó el espacio del polideportivo, porque con esto de la lluvia teníamos un poco de miedo de no poder llevar a cabo el movimiento, pero así que hemos cambiado de lugar. Iba a ser en el merendero primero, donde nosotros tenemos mucho más afluencia de gente, pero lo hemos trasladado al polideportivo. Y bueno, tenemos todo listo para esperarnos el sábado de 10 a 1 de manera gratuita, por orden de llegada. Así que bueno, los esperamos a todos. Esperemos que sea realmente un éxito y que lo puedan aprovechar. Lo importante es que lo puedan aprovechar. Hola Majo, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Cómo estás, Eri? Bien, bien. Bueno, te iba a hacer una pregunta justamente en función de la logística de cómo iba a ser el 30, pero ya la has respondido. La cambio la pregunta porque siempre, bueno, veo la actividad que van haciendo por parte de la fundación, gente inquieta que se va moviendo por los distintos lugares de la villa. Y te iba a preguntar en función de esto, ¿cómo han visto la respuesta de la gente a este tipo de iniciativas que promueven ustedes? Bueno, te diría que mucho más de lo esperado, porque la verdad que he recibido mensajes no solo de Polinesia, porque pensamos primero que sentarme en Polinesia iba a ser complicado para la gente con la que trabajamos en Lomas, uh-huh, o con la que trabajamos en Barrio Industrial, uh-huh, quizás llegarse hasta el polideportivo de Polinesia. Claro. Sin embargo, tenemos lluvia de mensajes, uh-huh, de gente que nos pregunta si puede acercarse, incluso gente que nos dice, che, mira, me cobran un coseguro de una locura, si me tengo que ver con un oculista, ¿puedo ir lo mismo? Y por supuesto que sí, estamos esperando que esto realmente explote y que sea lo más positivo y lleno de gente que podamos. Lo que nos llamó la atención de la Fundación ONIS es que es un poco como trabajamos nosotros, es decir, Si hace falta que sumemos más tiempo, vení que te seguimos atendiendo. Uh-huh. Esto no es que quedaste afuera porque llegaste un poquito tarde. Vamos a intentar atender a todos, que nadie se quede sin este control. Tenemos preparadas fichas médicas para quienes no lleguen con su ficha médica. Hay fichas de ANSES porque a las mamás les falta la ficha de ANSES. Todos sus médicos van con sus recetarios por las dudas, falta alguna cosa. E incluso las recetas de los anteojos. Y sí, hay un pedido ya que estamos, uh-huh, porque Conis nos comentaba que ellos están un poco colapsados con el tema de los anteojos, las ópticas con las que trabajan con ellos, ahí tienen una cierta cantidad de espera. Uh-huh. Entonces, por ahí, si hay alguna óptica a la que quiera sumarse a esta movida, acá en Villa Allende o en Río Ceballos, nosotros recibimos gente de todos lados, no trabajamos solo para Villa Allende, sino para todo el que lo necesite. Entonces, por ahí sumarse a decir, sumo mi granito de arena y también puedo darle una mano a aquel que necesita un par de lentes. Nosotros tuvimos en este año con estos cuatro niñitos que necesitaban anteojos, ayuda de ópticas. Justo hay una frente del Cordis, no me acuerdo el nombre, pero gente que realmente te vas encontrando con corazón. Porque en este camino de la fundación, lo que necesitamos es gente con corazón, gente que se sume a esta movida. Solidaria. Como ustedes, que nos llaman, y esto es una ayuda enorme para nosotros porque tenemos más llegadas, porque tenemos más visibilidad, y lo que nosotros queremos es que la gente realmente pueda aprovecharlo y no se lo pierda, ¿no? Porque hoy que hace tanta falta todo. Todo, ha sido un año muy complicado para todo el mundo. Creo que estas oportunidades son clave para aprovecharlas. Mari, preguntarte si tienen pensado repetir esta misma actividad en otra localidad de Sierras Chicas o si pueden llegar a prever una segunda ronda de acuerdo a la cantidad de personas que asisten hoy. Perdón, el sábado, el 30. Bueno, sí, sábado, ¿no? Por ahora no está programado. La próxima sería en marzo. Así es como tenemos estipuladas las rondas de circuito médico, fin de año y principio de año. Por las dudas, alguno se le haya escapado la ficha médica o necesite algún chequeo extra. Pero bueno, veremos qué surge del sábado y de ahí en más dispondremos. Nosotros estamos siempre con las antenas paradas, viendo qué es lo que se necesita. Tenemos mucho trabajo social, así que si hace falta y si hace falta repetirlo, por supuesto que estará la posibilidad. Mari, felicitarlos primero que nada a vos y a todo el equipo que está trabajando atrás de esta actividad justamente por el trabajo, ¿no? Que están llevando adelante, que van a seguir llevando adelante en este momento, como vos lo decías, tan complicado, pero que donde además, más allá de la coyuntura actual, algo que notamos y que resaltamos muchas veces es esta necesidad de descentralizar, ¿no?, la atención médica, sobre todo en aquellos sectores que más lo necesitan, y es la tarea que están ocupando hoy ustedes. Así que felicitarlos, desearles todos los éxitos, ojalá que muchísimas personas se puedan acercar este sábado 30 y que puedan acompañar, ¿no?, a la fundación con todas las tareas que vienen realizando. Así que, y bueno, ¿por qué no otros comerciantes también que puedan aportar su granito de arena? Te agradecemos enormemente este rato. Te agradezco muchísimo que realmente reconozcan nuestro trabajo. Es un trabajo enorme, es un trabajo de mucha gente del Villa que también dispone de su tiempo para esto. Sin nosotros duda. Hoy somos una fundación que la sostenemos cada uno de su bolsillo. Esto es muy chiquito todavía, entonces realmente nos lleva mucho trabajo, pero sinceramente es un trabajo que nos da más de lo que dejamos. En cada apoyo escolar, en cada capacitación, en cada espacio que vemos que abren nuestros alumnos de capacitación al laboral, uno realmente vuelve con el corazón enorme. Y si además de eso logramos que tengamos personas sanas, niños que puedan leer porque ven bien, que tengan dientes sanos, creo que tenemos la tarea cumplida y el corazón enorme. Sin duda, sin duda. Te mandamos un abrazo enorme y todos los éxitos para este sábado. Muchísimas gracias, les agradezco por este espacio y bueno, hasta la próxima, les contaré después del sábado. Sí, vamos a seguir en contacto realmente con estas acciones que son más que importantes. Bueno, que anden muy bien y felicitaciones a todos. Gracias, les mando un beso.